Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña, apaña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Tu acto eres secundario, violenta su salud y educación secundario. Dime la puerta más, se ha cortado. Tu acto eres secundario, menos firme, antagónico. Mi gente de bien, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña, apaña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Secundario, violenta su salud y su presión. Secundario, la puerta más se ha cortado. Actores secundarios, menos firme, antagónico. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Estás en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Golosa la orquesta. Vino a Radio Nuevo Mundo, nos dejó dos discos para regalar. Están buenísimos. Si usted quiere un disco de esta orquesta, tiene que llamar al teléfono del estudio, que es el 964-56-3423, y se lo puede llevar para la casita. 964-56-3423, un disco tremendo que tiene colaboraciones con Kevin Johansen, que tiene La Milonga del Poder, que tiene tantas cosas, como dice una propia canción de La Placa. Si es que nos tiene que llamar a la radio, se puede llevar alguno de estos discos que nos dejó golosa la orquesta. Vamos a seguir disfrutando de buena música en este camino hacia nuestro capítulo de hoy de Por las Anchas Alamedas, que estará centrado en el lonco Alberto Curamil, encarcelado en nuestro país y reconocido con el Premio Nobel Verde 2019. Ya vamos a dar más detalles respecto a la situación de este lonco y lo que significa recibir un premio de esta categoría en las circunstancias en las que está este hombre mapuche. Vamos a escuchar ahora una muy buena canción de un artista que ha estado también en este estudio. Es Camila Moreno con El Origen del Arco Iris. Tú eres mi sol. así, así. En la oscuridad no quiero estar lejos de ti, aunque sea el fin. Yo te quiero para así guardar tus ojos de luz, él dijo que sí, pero dictó la condición con este cuchillo. Te debes cortar, así yo podré encontrar tu sangre. Nuestro capítulo de hoy, de Por las Anchas Alamedas, tratará sobre el lonco Alberto Curamil, encarcelado y reconocido con el Nobel Verde 2019. El pasado lunes 29 de abril, la Fundación Medioambiental Goldman anunció a los 6 galardonados con el Premio Nobel Medioambiental, el premio para los activistas por la ecología y comunitarios más importantes del mundo, honrando a 6 personas habitantes de las diversas regiones continentales del planeta. El premio consideró dentro de los líderes y activistas de este año al lonco Alberto Curamil, del LOF Radalco de Curacautín, por su labor en pro de la defensa del agua y el territorio ancestral mapuche. Cada uno de ellos luchó de manera desinteresada para detener la injusticia, se convirtió en líder en un momento en el que el liderazgo era crucial y venció a adversarios poderosos que hubieran profanado nuestro planeta. Esto es lo que expresó durante la ceremonia Susi Gelman, presidenta de la Fundación Medioambiental Goldman. Por su parte, Belén Curamil, en nombre de su padre, recibió el reconocimiento en la ceremonia adicional del 30 de abril en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en Washington, D.C. En aquella ocasión, la joven representante agradeció la distinción, describiendo la lucha emprendida por el lonco y el pueblo mapuche. Nos ha costado miseria económica, genocidio, usurpación de tierras, robo del agua y ganado, ejecuciones extrajudiciales, megaproyectos e invasión del monocultivo forestal, pero seguimos vivos, enfatizó la joven emocionada con este tremendo premio para su padre. ¿Cuál es la razón de la persecución hacia Alberto Curamil? ¿Cuáles son las razones de la defensa para alegar por su libertad? Es lo que estaremos conversando en esta oportunidad en Por las Anchas Alamedas. Por venir quedó al descubierto que a Ya lo adelantábamos, este es nuestro Por las Anchas Alamedas de esta semana, centrado en el lonco Alberto Curamil, quien está encarcelado. Sin embargo, fue reconocido con el Premio Nobel Verde 2019. Ha desarrollado un tremendo trabajo Alberto Curamil por la defensa del agua, del territorio ancestral mapuche, de los ríos, de los lagos, de la zona también. Y es en este contexto en que recibe el premio de la importantísima Fundación Medioambiental Goldman. Estamos en contacto a esta hora con Miguel Melín de la Alianza Territorial Mapuche. Miguel, quien viajó también junto a Belén, la hija de Alberto, a los Estados Unidos para recibir este premio. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Un placer poder conversar con usted debido a toda la información, la trayectoria que tiene, también el conocimiento, ¿no?, de la figura de Alberto Curamil, quien recibió este importantísimo premio. Primero, queremos saber esas impresiones, esa sensación de conocer esta noticia, de que le digan, ¿sabe qué? Alberto Curamil, el Lonco, recibe este premio Nobel Verde. ¿Qué fue lo que sintió, lo que pensó? Bueno, sí, en primer lugar, las impresiones del Long, ¿no? Sobre todo lo que él considera como valioso. Lo conversamos al interior de la cárcel donde él está recluido, y lo tomó con total tranquilidad porque entiende que es el reflejo de un trabajo y de un esfuerzo no solo de él, sino de las comunidades del territorio que están en la zona de Curacautín. Por lo tanto, igual como alianza también, como de nosotros, lo tuvimos también con tranquilidad, con una responsabilidad muy grande también, por lo que implica, por la trascendencia que tiene el premio, por el reconocimiento a nivel mundial, y que, bueno, ubica en este caso al Lonco en un sitial muy importante en la defensa del medio ambiente. Claro, la figura del Lonco Alberto Curamil está ligada a la Alianza Territorial Mapuche. Coméntenos un poco respecto a esta historia de lucha. ¿Cuál es la lucha de la Alianza Territorial Mapuche y también los hitos que marcaron finalmente a Alberto para que desde un país extranjero se fijaran en él como una figura clave en la defensa del territorio ancestral mapuche? Sí, claro, yo en términos personales y también profesionales conozco a Alberto hace cerca de 15 años, un poco más. Y en ese contexto de conocimiento de distintos territorios con él, con Miguel Carbone, y un importante número de gente cerca del año 2008, 2010, generamos esta articulación territorial de base, ¿no? La Alianza Territorial Mapuche tiene una característica particular, que es una organización de base, ¿no? La mayoría de los integrantes somos miembros de comunidades, vivimos en general en nuestras comunidades y nos interesa también la emergencia de una nueva dirigencia, ¿verdad? Una nueva recogiendo el aporte que han hecho los otros referentes mapuche y los otros actores también organizacionales y dirigentes. Pensamos en la renovación constante, y bueno, Alberto es uno de esos reflejos, un lonco de territorio, un lonco con gente, con masa territorial. Y bueno, otra prueba de ello es que ahora ha emergido su hija, él está preso, pero bueno, Belén ha asumido esa responsabilidad y lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, estamos orgulloso también, digamos, de haber hecho ese trabajo y de haber, con hechos concretos, ir defendiendo nuestros espacios territoriales que hoy día buscan ser explotados, digamos, de distintas formas. Claro. No solo con la hidroeléctrica, ¿no?, sino también con la invasión del monocultivo forestal de pino y eucalipto. Claro, en ese sentido es necesario comprender las diversas dimensiones que han afectado al territorio mapuche, incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. Recordemos que el gobierno presentó con bombos y platillos el año pasado el famoso Plan Araucanía, que mucho tiene que ver con inversiones en la zona. Ahora se está trabajando también en la posibilidad de un cambio en la legislación para el uso de los propios terrenos indígenas, no para la posibilidad de venta de estos terrenos indígenas, lo que afecta, digamos, la concepción de cómo el pueblo mapuche se entiende con su territorio. Coméntenos desde la Alianza Territorial Mapuche cómo ustedes entienden la relación con su territorio y cuál es su concepción de recuperación e incluso autonomía mapuche. Sí, efectivamente, hay que recordar de que en el anuncio de este famoso plan Impulso Araucanía que el gobierno de derecha está impulsando a partir de ya del año pasado, nosotros generamos una de las movilizaciones más grandes realizada acá en Temuco el 26 de septiembre pasado, digamos, con cerca de 7.000 mapuches por las calles de Temuco en contra de ese plan empresarial, y que justamente busca desmantelar la mínima conquista que el movimiento mapuche ha tenido hasta el minuto, que es un artículo clave de la ley indígena del año 93, y que hoy quieren poner la tierra indígena al mercado, ¿verdad? Y quieren promover el arrendamiento por parte de empresarios, fundamentalmente frutícolas, para aplicar inversión privada a gran escala en nuestro territorio y degradar la tierra por 25 años, luego marcharse, ¿no? Por lo tanto, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, nosotros nos oponemos terminantemente a esa modificación, y lo hemos dicho y lo hemos expresado también en las calles, ¿verdad? Así es que en eso estamos también. Claro, y en ese sentido, a un nivel más general, ¿cómo entienden ustedes la lucha del pueblo mapuche? Porque son varias las perspectivas, los enfoques que diversas organizaciones tienen también en la Araucanía, también el propio gobierno, ¿no? Cuando sale a presentar sus planes, muchas veces habla de que hay algunos mapuches que luchan de una forma, hay otros mapuches que no luchan de una manera más directa, casi como diciendo hay mapuches buenos y otros mapuches malos, ¿no? En ese sentido es importante conocer el corazón del pensamiento del pueblo mapuche. ¿Cuál es el corazón del pensamiento de ustedes como Alianza Territorial Mapuche, los ejes claves que marcan su trabajo político? Sí, efectivamente, ese discurso, digamos, gubernamental de los buenos y los malos no es nuevo, ¿verdad? Eso nace con la República, eso nace con el discurso independentista, ¿verdad? Y luego se mantiene durante todo el siglo XX, y la máxima que aplican ellos en estos casos es dividir para gobernar. Por lo tanto, no nos sorprende de que permanentemente estén también utilizando, recientemente fueron a Naciones Unidas, mientras nosotros recibíamos a nombre de Alberto Curamín el premio ambiental, había una delegación también del gobierno en el foro permanente de Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas, hablando de lo bien que lo han hecho como gobierno en materia indígena, cuando en circunstancias que no han hecho poco o nada, ¿no? Este y el gobierno anterior, en la misma lógica. El gobierno anterior, recordemos que no hizo absolutamente nada, cero aporte en materia indígena. Todas las promesas que hizo, ninguna las cumplió. Y le dejó la pelota ahí a la derecha en su cancha. Entonces, en ese sentido, nosotros, como Orgánica, tenemos claro de que nuestro proceso tiene que ver con la reconstrucción. Y la reconstrucción tiene distintas áreas, distintas dimensiones. Una es la defensa territorial, otra es la rearticulación también de nuestras prácticas socioculturales, el control territorial también va de la mano con eso. Alberto y su comunidad están viviendo en territorio recuperado, pero además tienen controlado un espacio importante aledaño a su comunidad, que legalmente no se ha transferido a ellos, pero que lo tienen controlado, en el cual realizan sus ceremonias tradicionales. Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, lo que estamos haciendo es ir reconstruyéndonos como pueblo en base a nuestra normativa también, recuperando lo que es el derecho propio, nuestra concepción de espacio. Por ejemplo, en la cartografía tenemos un trabajo muy desarrollado en lo que tiene que ver con la cartografía mapuche, Y próximamente vamos a presentar un libro justamente que se llama así, que se llama Construyendo Cartografía Cultural Mapuche, Descolonizando el Mapa en Hualmapu. Eso lo vamos a presentar muy luego en Santiago, en Temuco, en Valdivia, en distintas ciudades. Y por lo tanto nuestra línea va con la defensa, va con la resistencia también, pero no solo eso, sino también con la cuestión propositiva, digamos, con la claro. sistematización de nuestro conocimiento. Con la propuesta, ¿no? Y con la propuesta, claro. Es importante el trabajo que me comentabas sobre lo literario, ¿no? Sobre la idea de un libro que también sirva como un testimonio de todo el trabajo de recopilación que han realizado, de investigación. En un Correcto. Momento también investigaron en torno al libro sobre el ASMAPU, ¿no? ¿Nos puede comentar sí, un sí. poco sobre aquello? Sí, mira, lo que pasa es que la fundamentación de la lucha mapuche, la argumentación hacia afuera, hacia el otro, digamos, había estado centrada en los mecanismos internacionales, ¿no? En lo que dice la ONU y sus miles de resoluciones y todo solo desde el reconocimiento. Entonces nosotros planteamos de que si bien es importante el reconocimiento de lo que los demás digan acerca de nosotros y de los indígenas, también es importante lo que plantearnos desde el autorreconocimiento. Y el autorreconocimiento es cómo nosotros como nación dónde están nuestros fundamentos de la existencia en la tierra, en el derecho propio. Y uno de los componentes fundamentales de eso es el ASMAPU, que tiene que ver con el derecho propio, no el derecho mapuche en este caso. Y para eso no lo vamos a encontrar en ninguna biblioteca de ninguna universidad, lo vamos a encontrar en los fichaqueches, que decimos nosotros, cuifiqueches, que son los antiguos, ¿verdad? Las personas mayores. O sea, yo tengo a mi papá que tiene 90 años, Mijael tiene a su abuelo con el que se crió, que tiene igual casi 90. Fuimos a los ancianos y ancianas y con ellos trabajamos esto, obviamente en mapudungún, en nuestra lengua. Después hicimos la interpretación al castellano y producto de eso también hay un libro que pensamos reeditarlo para un poco difundir también esto al resto de la sociedad. Sí, qué increíble, ¿no? Cómo se puede obtener tanta información para mantener viva la cultura desde sus propios ancestros, ¿no? En un contexto, además, Miguel, en que diferentes territorios se están levantando y desde el punto de vista también de la identidad, incluso acá en Santiago hay muchos movimientos de jóvenes, sobre todo de músicos, gente que hace cultura, reconociéndose como mapuche, encontrándose con un apellido, yendo a buscar sus orígenes al sur, algo que hace unos 10, 15 años, 20 años no era así, ¿no? Muchas veces el hecho de ser mapuche se escondía, se ocultaba por vergüenza, por temores a la discriminación, y hoy está generándose un movimiento de orgullo identitario muy potente. ¿Cómo ustedes han observado también esto que está ocurriendo en el país? Sí, mire, yo creo que uno de los aspectos, hay muchos más, pero tiene que ver también con la emergencia de liderazgo nuevo, ¿no? Como el caso de Miguel Carbone, de muchos otros más, al igual Antileo en la zona de Arauco. Hay muchos jóvenes dirigentes de los territorios que han ido emergiendo y que han ido también articulándose con distintos movimientos, grupos, agrupaciones que están en la zona urbana. Uh-huh. Y también entendemos de que mucha gente mapuche que por las razones históricas que conocemos se fueron a la ciudad y sobre todo a Santiago, ¿verdad? Hoy están mirando su territorio histórico al cual muchos quieren regresar, y tierra hay suficiente, si lo que pasa es que eso se tienen que ir entregando al pueblo mapuche, y también nos planteamos la idea de estudiar un mecanismo a través del cual esa gente pueda retornar a su territorio histórico, porque nosotros estamos mirando a la ciudad también al borde de su inviabilidad. O sea, la verdad es que tú ves que nace una ciudad y muere un río. O sea, esa es como una cuestión preocupante. No desechamos la ciudad, sin embargo, estamos viendo si es acaso el mecanismo más o el lugar más adecuado para proyectarnos, como en este caso como Mapuche. Y estamos viendo de que no, porque cada vez se hace más difícil. Y acá, bueno, el problema del territorio es que está ocupado, digamos. Está ocupado por otros, y hay extensiones forestales inmensas o de latifundio que se deben devolver. Y en ese sentido, esperanza, digamos, de que de la operación retorno, muchos también se lo están planteando. Claro, y en ese mismo camino la defensa de su territorio sigue siendo crucial. Coméntanos un poco, Miguel, ¿cómo fue la defensa que hicieron del río Cautín, ¿no? En toda esta etapa en que estuvo la amenaza de las termoeléctricas, ¿no? Dos gigantescos proyectos contra los que se movilizaron. También Alberto destacó en ese camino. ¿Qué se puede decir respecto de esa lucha por defender el río ante dos termoeléctricas? Sí, mira, fueron dos centrales hidroeléctricas que se pararon también por la vía de los hechos y por la vía judicial. En definitiva son cuatro, en realidad. Son dos proyectos que donde los inversionistas desistieron y se fueron porque las comunidades presionaron, y otros dos que se terminaron resolviendo en tribunales, en el Tribunal Ambiental de Valdivia y en la Corte Suprema. ¿Ya? Y esa era sobre el río Cautín. La más importante se llamaba Doña Alicia. Y bueno, el río Cautín es un río que está en el corazón de esta región y también es emblemático. En esa zona mucha gente del valle, donde está plagado de monocultivo forestal, la gente mapuche recurre, los machis recurren a obtener remedios, por ejemplo, para la práctica medicinal nuestra. Entonces, Alberto lo que hizo fue articular a las comunidades del territorio, no sin las comunidades no se hubiera hecho nada. Y a despertar, y se supo que en Curacautín había mapuche, pues, porque parecía ahí que mandaban los postles, que eran como los terratenientes más grandes. Finalmente se supo que hubo mapuche cuando salieron a las calles, se tomaron las carreteras, se hicieron encuentros masivos, se articuló también con la sociedad civil de la ciudad, los grupos ambientalistas, la gente que trabajaba el turismo, etcétera, que también se oponían a esta central. Y bueno, a partir de esa fuerza común se logró paralizar esta central hidroeléctrica. Bueno, ahora viene el tema forestal. Y en el tema forestal también hay una tremenda amenaza, ¿no? Sí, los incendios, ¿no? Las plantaciones de eucalipto se están arrimando a la cordillera y eso es terriblemente preocupante. Así es. Bueno, a partir de este destacado rol de Alberto Curamil en la defensa del territorio, es que ustedes acusan que él está detenido por una persecución, sí, ¿no? Sí, recordemos duda, que está en prisión preventiva desde agosto del 2018, sí. Curamil acusado de haber asaltado una sucursal de Caja Los Andes con porte de armas, sí, y fue detenido meses después del hecho, ¿no? No, 6 meses después. Sí. 6 meses después. Y bueno, nosotros confiamos que va a quedar libre. Hay que recordar que las prisiones preventivas para los mapuches duran años. Puede durar más de un año, no sabemos cuándo va a ser el juicio. Hay un uso y un abuso de lo que son las prisiones preventivas. Él está con otro hermano que tenemos ahí del mismo territorio colindante, que se llama Álvaro Millalén. No olvidamos a Álvaro Millalén, que está junto a Alberto Curamil. Y lleva ese tiempo acusado de este hecho que usted relata, pero que son las pruebas, ya están totalmente... Eso se generó por un llamado anónimo al Ministerio del Interior. Así que ahí, bueno, se está trabajando fuerte en la defensa y confiamos en que van a ser absueltos. Bueno, y en todo este proceso, Alberto recibió este premio, lo que además le da un reconocimiento no solo en el país, sino que a nivel internacional, un fuerte impulso también para trabajar por su defensa. Así es que me imagino que por ahora es bueno el ánimo, Miguel, para seguir defendiendo lo que es de ustedes, que es el territorio y que es el orgullo del ser mapuche. Así es que muchísimas gracias por sus palabras, Miguel. No, gracias a ustedes. Hay que recordar de que Chile está próximo a celebrar la cumbre climática más importante del mundo, y es todo un contrasentido. O sea, por un lado hay una organización de esa magnitud que va a ser en diciembre, la COP25, y por otro lado tiene al Nobel Verde, Nobel Ambientalista, en la cárcel. Entonces ahí hay un par de preguntas que me imagino que habrá que hacerle al Ejecutivo y al Parlamento, que le aprobó el financiamiento a una fundación privada como Fundación Chile, que está a cargo de la COP25. Me imagino que hay muchas preguntas que van a dar vueltas de aquí a diciembre, digamos. Así es, a ver si, ojalá, ¿no?, esté todo bien para Alberto Curamil ya en esas fechas. En tanto, vamos a seguir muy atentos respecto a lo que ocurre con el Lonco. Miguel Melín, de la Alianza Territorial Mapuche, un fuerte abrazo, que esté muy bien, chao. Igual, gracias a ustedes, un abrazo. Hoy hacemos nuestro programa por las anchas alamedas, dedicado a la historia de lucha, de reconocimiento también, del lonco Alberto Curamil, quien ha sido premiado con el Premio Nobel Verde, el Premio Nobel Medioambiental. Sin embargo, está encarcelado injustamente, según su entorno, ¿no?, que señala que están confiados en que prontamente será liberado el lonco Alberto Curamil. Estamos en contacto a esta hora con Belén Curamil, quien es la hija del lonco, quien recibió este premio y que recorrió el mundo también, ¿no?, por las palabras tan potentes que dijo en su discurso. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Un gusto poder conversar contigo y volver a encontrarnos con las palabras que dijiste en esa oportunidad, ¿no? Nos ha costado genocidio, pero seguimos vivos, dijiste en tu discurso al recibir este premio. Cuéntanos cuáles son las sensaciones que te deja todavía esa jornada, y ya a semanas de haber protagonizado ese recibimiento del premio. Bueno, sí, fue todo muy emocionante. La verdad, me sentí muy orgullosa de haber estado allá, y también haber sentido el apoyo de la gente fue algo que volví súper bien. Buenísimo. Cuéntanos también sobre todo tu proceso de preparación de este discurso, de las razones también de esta crítica que haces, ¿no? Porque es bien potente lo que dices. Nos ha costado miseria económica, genocidio, claro, pero también usurpación de territorio, robo del agua. ¿Cuál es esa reflexión que tú hiciste para llegar a estas palabras tan potentes? Bueno, es que más que nada vi todo lo que, o sea, yo escribí todo lo que he visto, o sea, de chica, y por mi papá también, por la lucha que él siempre llevó, y todo lo que vi siempre fue lo que me inspiró a poder llegar a decir eso, hablarle a la gente también. Sí. Contaste básicamente tu realidad, ¿no? Lo que has, claro, vivido en tu entorno desde pequeña, y acompañando a tu padre en luchas bien fuertes contra las termoeléctricas, fundamentalmente. En ese sentido, ¿cuáles consideras tú que fueron los hitos, los puntos más importantes de esta lucha que ha dado tu padre, que le ha valido este reconocimiento? Bueno, es que mi papá ha sido, como yo decía, una persona súper fuerte. Sí. Ahí. Estoy un poquito nerviosa. Sí, hay emoción en Belén también por todo lo que significa, ¿no?, la figura de tu padre, que además se ha convertido en una figura bien emblemática, debido a que está privado de libertad con una prisión preventiva que ya se ha alargado muchísimo. Cuéntanos, sí, también sobre, bueno, cómo, sí, ha estado él. Bueno, él ahora está tranquilo. La verdad, pude hablar con él cuando llegué y estaba tranquilo y contento también de que yo haya ido a representarlo. Ya. Sí. Pero también ha sido un proceso difícil, largo. Imagínense, 9 meses en prisión y todavía no hay fecha para el juicio. Entonces todo ha sido, hay momentos en que él está bien y hay momentos en que la verdad no está bien. Claramente puede desgastarse, ¿no?, con tanto, claro, tiempo en la espera. Claro, o sea, hay un, ¿cómo podría decirle?, un agotamiento. El tema de las emociones. Claro, cansancio también, ¿no? Claro, porque igual cuando pude comunicarme con mi mamá, porque ella me vio, igual le preguntaba cómo estaba mi papá, y igual ella me decía que se había emocionado mucho cuando me había escuchado. Sí, y allá es un escenario gigante, ¿no? En el que te paraste, muy importante, claro, frente, o sea, a todo el mundo. Fue igual, no fue algo fácil para mí también, o sea, esto, igual llevo preparación, yo me preparé harto para poder estar allá, porque para mí también fue un desafío hablar frente a 4.000 personas. Increíble, ¿eh? Yo estoy recién empezando, entonces tengo 18 años, estoy recién empezando y tampoco fue fácil llegar allá. ¿Y cómo ha sido también este proceso, ¿no? De aparecer más públicamente, de alguna manera representar a tu padre, que hoy no puede hacerlo, pero a ti te ha tocado. ¿Cómo ha sido para ti esto? Bueno, como decía, claro, ha sido un poco difícil, pero también él me da la fuerza para hablar y siempre dándome buenos consejos. Sí, y para ti como siempre. Joven, tienes solo 18 años, joven mapuche, ¿por qué decides también hablar, convertirte en una voz, representar quizás a otros mapuches? ¿Cuáles son las injusticias más grandes que tú ves que te indignan y te mueven a mantenerte en esta lucha? Bueno, o sea, yo lo veo por no solo por mi papá, sino por muchos mapuches que ya que caen, o sea, los meten presos injustamente, sin tener pruebas. Yo lo veo por mi papá. Eso más que nada me impulsa a hablar y no es importante alzar la voz y no quedarse callado. O sea, no podemos no podemos dejar que el Estado, que el gobierno haga lo que quiera. Sí. Bueno, y además en un contexto como el chileno, en que no solamente hemos visto cómo encarcelan injustamente a dirigentes mapuches, sino que incluso la violencia ha llegado a matar a jóvenes como el propio, o sea, Camilo Catrillanca, ¿no? Claro, o sea, por eso yo digo, o sea, mi papá, por ejemplo, como decía en el video, o sea, ni la prisión ni la muerte va a dejar que nosotros nos quedemos ahí. O sea, ahora mi papá está preso, pero por una parte a mí me entristeció mucho, pero también esto me dio fuerza para seguir luchando. Claro. Nosotros no nos vamos a quedar callados, nosotros no nos vamos a quedar aquí sentados sin hacer nada. Sí. Tú diste un mensaje al mundo en Estados Unidos, pero también tu mensaje va a hacer sentido a Chile, ¿no? A los chilenos que no son mapuches, a los chilenos, claro, mapuches, gente de otras culturas indígenas también. ¿Cuál sería ese mensaje que a ti te gustaría que quede, ¿no? Porque después esta noticia va a pasar, pero algo queda. ¿Qué quieres tú que quede como mensaje? O sea, a mí me gustaría, lo que yo quiero hacer es que la gente tenga conciencia de lo que hoy está pasando con el pueblo mapuche. Sí, una situación adversa, ¿no? Claro, o sea, la situación que hoy está pasando, la injusticia que hoy el Estado, el gobierno está cometiendo. O sea, no pueden haber más jóvenes muertos, no pueden seguir matando mapuches. Nosotros sí. Nosotros... Todos dicen, los terroristas, nosotros no somos terroristas, nosotros luchamos por la vida, luchamos por los ríos, luchamos por la naturaleza, por todo lo que existe, y esto no debería ser solo una lucha del pueblo mapuche, sino que en general, todos deberíamos luchar por proteger el medio ambiente, es importante, si no hay agua, no hay vida. Sí, a mí me llama mucho la atención, Belén, cómo la situación de opresión por parte del Estado hacia el pueblo mapuche afecta a los jóvenes. Nombrábamos a Camilo Catrillanca, pero hay tantos niños de escuelitas rurales, claro, que han sufrido violencia de fuerzas especiales. Claro, eso mismo yo cuando estuve ya en Estados Unidos, ese mismo tema yo lo hablé cuando nos juntamos con Derechos Humanos y otras agrupaciones. O sea, yo les dije, ¿qué pasa con el daño psicológico que les causan a los niños? Imagínense ahora, usted puede ir a Temucuicui, puede conversar con cualquier niño, y por ejemplo, al hablar de carabineros, o sea, no le pueden pedir respeto, o sea, que un niño le tenga respeto a un paco, porque así al final es como uno lo describe. Claro. Imagínate todo lo que pasó también con Brandon Hernández Huentecol, a quien le dispararon 180 perdigones por sí, andar en la calle. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad cuando recién empecé con él. Ya. Tuve la oportunidad de conocerlo y pucha, que da pena, que da rabia. Así es. Bueno, y en ese sentido, ¿cuál sería también tu mensaje al gobierno? Porque hoy el gobierno, el Estado chileno, no con todos sus poderes, pero principalmente el gobierno, el poder ejecutivo, tiene mucho poder e influencia también sobre la justicia para procesos como el que está viviendo tu padre. ¿Qué le dirías el día de hoy tú al gobierno chileno? Bueno, que hagan lo que hagan, o sea, nosotros vamos a seguir luchando. No van a lograr que nosotros nos callemos. Perfecto. Nosotros vamos a seguir luchando, yo voy a seguir luchando y voy a impulsar a mis hermanos, a todos, que sigamos luchando, porque nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para poder sacar a mi papá de la cárcel. Muy bien, te queda un largo camino de lucha, no solo en torno a lo de tu padre, ¿no?, sino que hacia el futuro también, porque sin duda que te vas a convertir en una voz importante en toda esta batalla de defender al pueblo, de defender, como tú decías, la vida, ¿no?, los ríos, el agua, que fue una frase muy bonita que dijiste también. Claro. Perfecto. Qué importante, o sea, tenemos que luchar. Tenemos que salvar la naturaleza, o sea, no podemos dejar que la empresa de monocultivo forestal hoy se sigan instalando. Yo vivo al frente de mi casa, tengo una forestal. Nosotros hay tiempo en que no tenemos agua, que tenemos que estar pidiendo agua. Entonces, ¿cómo podemos vivir así? Claro, así no puede subsistir una cultura, un pueblo. Claro. Muy bien, Belén Curamil. Muchísimas gracias por estas palabras, por esta conversación muy potente y también, por supuesto, muy muy emotiva. Ha sido rico escucharte, Belén, con tanta claridad también a tus 18 años, luego de recibir frente a 4.000 personas en Estados Unidos un premio Nobel, el Nobel Verde, para tu padre. Mucha emoción y todavía mucha lucha. Así es que, Belén, un fuerte abrazo y que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Ya que así nos enseña el televisor.